Sobre la hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Qué semana, Beber, ¿eh? Qué semanita. Te digo, van pasando los días, van pasando las semanas. Yo no sé si será que se aproxima el fin de año, si será que, bueno, viene un año electoral, ahora tenemos elecciones en la CTA en un par de semanas nomás, y seguramente hay mucha tensión en función de lo que está pasando, pero una tensión linda, esa tensión dinámica, esa tensión que te dan ganas de seguir militando. Sí, ¿no? Con expectativa y participación. Exacto, aparte. Con mucha gente, mucho trabajador, mucha trabajadora movilizada, actos. Todas son esas cosas que a los militantes nos gustan, ¿no? O sea, nos resultan dinamizadoras, energéticas. Pero la verdad que uno después en el lomo pesan estas cuestiones. Te diría que hasta más que el laburo. Aunque uno lo disfrute, después cuando llega el fin de la semana uno dice, ¡wow! ¡Qué semanita! Y parte entramada con cuestiones de la actualidad que a uno como periodista no le pueden resultar indiferentes, ¿no? Este nuevo episodio de derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, en donde vuelven a morir dos jóvenes, ¿no? Siempre. Y lo poco que vale. Porque ayer reflexionaba después de conocer esta noticia. Fíjate, dos pibas de 20 años. Fueron a bailar, entre comillas, o a una fiesta, a tomar algo, a estar con amigos. O hace exactamente un mes, tres pibes fueron al gimnasio. ¿Y se les cae un techo? ¿O se les derrumba el boliche donde están bailando o haciendo gimnasia? Y después se miran todos como diciendo, no, yo hice los controles, no, pero tal cosa. Y terminan siendo producto de la fatalidad estas tragedias que, como dice nuestro amigo Carlos del Frade siempre, terminan costándole la sangre a los mismos, a los pibes, a los jóvenes, a los que deberían representar el futuro, a los que deberíamos cuidar. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo te va? Buen día, Carlitos. ¿Cómo estás, Ale? Bien, papá, acá estamos. Ale, Mauro, te saludamos desde acá de Buenos Aires. Te escucho un poco bajo, a ver si mejoramos el retorno. Sí, ahí seguramente. Ahí está, perfecto, ahí perfecto. Bien, estaba escuchando con atención lo de la semana y lo de los pibes allí. Y la verdad que es cierto, una vez más, la historia argentina vuelve a confirmar su lógica de desprecio para con los chicos. Nosotros siempre decimos ese dato que después Víctor de Genaro generalmente repite y multiplica y nos ayuda mucho en esa tarea de pensar la realidad argentina, pero desde 1976 hasta el presente vos tenés que 6 de cada 10 pibes son los que generalmente, 6 de cada 10 personas son pibes entre 15 y 30 años los damnificados, porque 6 de cada 10 desaparecidos tenían entre 15 y 30 años, 6 de cada 10 desocupados en la actualidad tienen entre 15 y 30 años, y 6 de cada 10 muchachos que comienzan a caer presos en las comisarías de las principales 5 provincias de la Argentina son muchachos entre 15 y 30 años. Queda claro que allí se compone el número bíblico del 666, que según dice la metáfora bíblica es el número de la bestia. Claro, en este caso la bestia es el sistema, la historia política de la Argentina, que se termina consumiendo a los que por edad tienen la necesidad biológica y cultural de producir los cambios, de que con su alegría se produzcan los cambios en la Argentina. Por eso me parece que es interesante subrayar esto de lo que vos marcás, darle un contexto a lo que pasaba con estas chicas de 20 y 21 años. Como bien decía Ale, yo estaba leyendo también esa noticia y digo, qué increíble esta cuestión de lo que significa la facilidad de hacer negocio con los pibes, pero esa facilidad de hacer negocio con los pibes también resulta la práctica, prácticamente inexistencia, posibilidad de controlar a los pibes, que son sujetos de comercio, pero nunca son sujetos de cuidado. Sí. Y aparte también, Carlos, buen día. ¿Cómo andás? Pensaba, estamos hablando de esto, y los medios nacionales están hablando de esto porque ocurrió en pleno Palermo, ¿no? Porque digamos, claro. ¿Cuántos casos de esto de haber dispersados alrededor de todo nuestro país? Sí, sí, y además te encontrás, hoy por ejemplo en el Día del Maestro, ¿cuántos chicos hoy son los que realmente son los más necesitados? Porque fue una semana dura, como decía Mauro, porque además te encontrás con esto de que se quedan 300.000 chicos sin la asignación universal, que ya no era universal, ¿se acuerdan que siempre decimos asignación universal manontropo, que se quedan afuera de la asignación universal? Pero hoy se está calculando entre 900.000 y 1.5 millones de chicos que tienen entre 12 y 17 años que no trabajan ni estudian, que terminan confirmando la tremenda encuesta, el tremendo dato estadístico hoy en la Argentina, que uno de cada dos personas adultas son semianalfabetas en la Argentina porque no terminaron la secundaria. En la Argentina, que alguna vez fue la meca educativa, me parece que es interesante marcar esto de los chicos. La mitad de la gente. Claro, la mitad. Esta cifra terrible. Es tremenda y son cifras absolutamente actualizadas. Por eso es tan interesante meter el ojo en lo que está pasando, especialmente con esa edad en donde evidentemente a la gente los hace adolecer de los derechos que no tienen a la hora de ser personas. Sí, se los tiene en cuenta para hacer negocios. Claro, claro. Vos sabés que justamente en el contraste que pretendía marcar en el inicio de este programa entre la tragedia que nos propone este sistema de muerte y destrucción y de, si se quiere también, esta máquina de ponerle obstáculos a los pibes para que lleguen, en el otro costado, en el otro aspecto, la contracara de esta historia, a mí me está tocando y nos está tocando a todos vivirla cuando vemos los elevados niveles de movilización, los altísimos niveles de movilización y de la movilización buena, no esa movilización inducida a combustible choripán y tetrabric, ¿no? Sino la movilización inducida por esa fuerza que nos mueve a asistir convencidos a un acto, a una actividad, a todo esto que se está gestando en torno al acto eleccionario de la CTA del próximo 23 de septiembre, ¿no? Estuve esta semana participando de algunas reuniones en donde se está definiendo la organización de los actos de cierre de campaña. Vos lo sabés perfectamente, nosotros lo sabemos porque trabajamos en ese ámbito y estamos muy metidos en la cuestión, pero para aquellos que por ahí no escuchan el programa habitualmente y se enganchan hoy, el próximo 23 de septiembre hay una disputa electoral muy interesante dentro de la CTA, lo que demuestra claramente qué es la CTA, un ámbito donde la democracia sindical se ha hecho carne con la propia estructura, con sus propios dirigentes. Por eso va a haber una elección nacional donde pueden votar casi 1.5 millones de compañeros y de compañeras en todo el país, que van a elegir más de 15.000 cargos. Bueno, esta elección tiene una disputa fuerte entre dos listas. Hay otra tercera lista, en algunos lugares hay más, pero básicamente hay una disputa muy fuerte entre la lista 1 y la lista 10. Y en la organización de lo que tiene que ver con la campaña de la lista 1, se definió que no van a ser un acto de cierre. Va a haber 30 actos de cierre. Va a haber acto de cierre en todo el país. Van a haber 50, 60, 70 mil compañeros y compañeras en todo el país movilizándose en los próximos 10 días para decirle a los trabajadores de la Argentina: esta es la alternativa, esta es la CTA que queremos para los próximos 10 años. Y ahí, Carlos, en esas movilizaciones, el sustento principal son los pibes. Claro, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque son justamente esas hijas, hijos del 2001, como dice Víctor, que están protagonizando la historia para dejar de ser esto, sujetos de negocio, y para empezar a ser sujetos de derecho en Argentina. Eso me parece que es maravilloso. Y me parece que la otra postal de la esperanza, Mauro y Ale, es la impresionante movilización de los estudiantes secundarios y universitarios ahora también de Buenos Aires. Están haciendo que la agenda política pase por otro lado, más allá de lo que digan los canales oficiales o los canales empresariales. Me parece que eso es algo interesantísimo. De nuevo, el protagonismo juvenil en estas instancias, como vos marcás, de la CTA y estas movilizaciones. Me parece que eso también es casi, te diría, la contracara, que es una respuesta debida frente al otro sistema de muerte. Quiero celebrar también la llegada de un grande al Nacional B, porque ayer me parece que Central se puso la camiseta de equipo de Nacional B. Qué lindo. Se puso el overall y dijo: el Nacional B se juega así, muchachos. Y igual sufriste, Carlos. ¿De qué manera? No sé cómo tengo el estómago. Ya después sí lo tengo destruido al estómago. Pero qué hermosura. Pero en serio lo digo esto. Mirando el partido con detenimiento, vos sabés que yo, más allá de la amistad que nos une, tengo un enorme cariño por Central, mirando y sufriendo el partido casi como un centralista más en Avellaneda, te digo que vi un equipo en Nacional B recibido de tal, jugando, poniéndose el overol y trabajando un partido como tienen que trabajar a los equipos que quieren volver al lugar que no debieron haber perdido, la verdad, impecable, con pelea, con garra, con fútbol en los momentos en los que se puede, ¿no? Y después el pibe este Medina, qué metáfora realmente de la Argentina profunda, porque es un chico que nació en el Chaco. Sí, sí, sí. Que va a esto de Boca Unido de Corrientes, después lo trae a Central, lo trae en la semana, hace un partido bárbaro, para nosotros ya es casi Kempes. Y la declaración de Merlo, la verdad que con la declaración Merlo reivindica todo lo que uno le puede cuestionar en la previa, cuando dice, es una mezcla de Caniggia y Houseman. un fenómeno Mostaza. Bueno, ¿con qué nos vas a regalar a lo largo del programa de hoy, en algún otro momento, hoy saliendo desde Rosario, pero siempre cerca, como de costumbre? Sí, sí, por una cuestión realmente de destrucción física. No explique nada, usted está siempre con nosotros. De métale. Destrucción física. Anticípeme de qué nos va a hablar en un ratito. No, hoy vamos a hablar, si ustedes quieren, recién me decían de producción que es muy lindo esto de recordar en el Día del Maestro a las maestras que te dejaron huella. Uy, mirá vos. Así que me parece que es algo muy lindo y creo que con esto podemos enganchar a toda nuestra audiencia para que nos planteen los recuerdos de quiénes fueron las maestras y por qué le dejaron un recuerdo en este Día del Maestro. Me parece que es el mejor regalo que le podemos hacer hoy a los trabajadores de la educación, reconocer aquello que ellos nos hicieron a nosotros como marca indeleble en el alma. Me parece bien que no dedique el 11 de septiembre a denostar la figura de Sarmiento. No, ya lo hice durante como, toda la semana. Exacto, como suele hacer habitualmente usted, y evoque justamente a los maestros. A ver, te abarajo así. ¿Vos te acordás de alguna maestra o de algún maestro, Alejandro? Yo me acuerdo de la de primer grado, pero creo que por ser la primera. Pero María Elena era fantástica, la verdad. Mira vos, María Elena. Sí, pero aparte hay un recuerdo muy especial, porque mi maestra de preescolar vivía a media cuadra de casa. Entonces, es el día de hoy que muchas veces me la cruzo. Y ella me adora, y yo, viste, a veces estoy quilombado y todo, y ya... Te quiere saludar, se te acerca con el sí, pero maestra. Aparte, como mi viejo es el almacenero del barrio, compra lo de mi viejo. Entonces, bueno, a esas dos maestras puntualmente que... Paradójicamente fueron las dos primeras, porque es preescolar y primer grado, las tengo muy presentes siempre. Sí, yo pensaba, la figura del maestro a mí me remite a mi maestro de primer grado, que era un gallego, porque todavía está vivo, el otro día supe de él, que realmente era el antimodelo de maestro, del maestro surgido al calor de las teorías pedagógicas modernas, ¿no? O sea, Otilio Ortega se llama. Mirá qué nombre el tipo. Sí, ay, sí. Usted no sabe lo que era Ortega. Ortega era un tipo que con el puntero te daba en el culo, te daba en los dedos, que te revoleaba el borrador si vos estabas hablando en el fondo, y además tenía una puntería, el gallego, hijo de puta, era impresionante, te la daba en la nuca. Generalmente no, había pibes que le tenían miedo. Recuerdo a un compañero nuestro, un día, a ver la hora, puedo decirlo, literalmente, se cagó en las patas ante un reto del maestro Ortega, se cagó en las patas, y... Ese tipo, a pesar de su brutalidad, a pesar de su manera de entender la pedagogía, casi te diría como un Pithecanthropus erectus, hizo bastante para que uno entendiera tempranamente la importancia de una lectura, la validez del aprendizaje temprano de un buen cálculo matemático, que siempre te resuelve cuestiones básicas. Aunque uno después, a la larga, diga, ¿para qué mierda sirven estas cosas, no? Así que valga mi homenaje y mi recuerdo para el queridísimo maestro Ortega, de primer grado A del Colegio Marianista, allá en Caballito. ¡Qué lindo! Yo no sé usted qué tendrá de recuerdos. No, yo tengo varios recuerdos. Tengo uno, me acuerdo de una profesora de matemáticas financieras en la secundaria que un día vino y dijo, muy prepotente, bueno, saquen una hoja. ¡Apa! Entonces estábamos en cuarto año de la secundaria, entonces yo me paré como delegado autodesignado. Y le digo, si usted toma una prueba ahora, aténgase a las consecuencias. ¡No! ¿Pero qué negrito? Escuchá. Entonces, vos sabés que la tipa se puso pálida. Y no la tomó la prueba. No. Las consecuencias las tuve yo. En la libreta amaneció un perfectamente redondeado número 3 en rojo. que me mandó a diciembre, pero me acuerdo que estuvo bien la tipa porque dijo, ante la presión popular, arrugo. No, pero después sí, después hay recuerdos muy lindos. Una maestra de cuarto una vez decía, suponete, una composición sobre, no, de quinto, porque tenía 10 años. Quinto grado, sí. Quinto grado, entonces de quinto grado, una composición, suponete, sobre el tema de la primavera, una pavada así. Uh-huh. Y a mí se me ocurrió escribir sobre Perón. Porque empezaba con P, igual que primavera. No, ¿no? Porque venía Perón, porque estaba en la Argentina, porque se volvió en las elecciones. Tenía esa idea. Entonces hice una redacción a los 10 años, imagínate. En donde yo decía que iba a pasar si se confiaba en una sola persona. Imagínate. Entonces, al otro día, viene y me dice, vamos a la dirección. Entonces, cuando vamos a la dirección, la directora, todo, dice, bueno, lo queremos felicitar. Dice, porque usted se fue de tema, pero acá la maestra nos hizo ver que hizo bien en irse de tema para escribir lo que usted siente. Así que le quiero agradecer a la señorita Nelly de quinto grado que haya posibilitado la libertad de irnos del tema para escribir lo que sentimos. Porque me parece que esa es una de las mejores enseñanzas que te dan los maestros. Ajá. Sí, pero mirá, que uno puede llegar a ser y decir de acuerdo a lo que siente. Mirá vos, digo, a la pasada, ¿no? Y sin por esto pretender magnificarla de más a la Nelly, ¿cuánto debe haber tenido que ver Nelly y su decisión en aquellos tempranos 10 años tuyos con lo que pasó después con vos, ¿no? Con esta imaginación que pones al servicio de los que te seguimos como lectores en muchos lugares de la Argentina, porque realmente eso es lo que vale, que los pibes puedan tener la cabeza suelta para no solo pensar lo que les indican que piensen, sino también para imaginar un texto, una palabra, una metáfora, una Argentina distinta, ¿no? Claro, porque aparte de eso de irse del tema, qué lindo que es que te lo respeten. Qué lindo. Porque siempre los temas te lo ponen de arriba. Claro, claro. Entonces claro. Irse del tema viene bien. Bueno, Negrazo, lindo comienzo del programa, ¿eh? 18 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Cómo está Rosario? Amaneció más fresco que ayer, llovió mucho ayer aquí en Rosario, pero hoy la ciudad tiene un color fantástico, Mauro. Me imagino. Acá de poco vale el Mundial de Hockey, que dicho de paso, le digo a Alejandro, sí. Se está viviendo con una intensidad en las escuelas primarias, Ale. ¿Viste que te dije, Carlos, el sábado pasado? No, es increíble cómo se está viviendo, lo veo por las compañeritas de Victoria, las compañeritas de Lucía, cómo leen el diario buscando el resultado de las Leonas, cómo se interesan por la vida de Luciana Aymar. Imagínate, Luciana Aymar, hoy en Rosario, es más conocida que Belgrano. Y hoy es Maradona. Claro, bueno, para las nenas es Maradona. Digo, claro. No quiero entrar en una polémica innecesaria, pero sí. Esta semana se dio a partir de un comentario que hizo una compañera de Luciana Aymar, justamente, de que en realidad si uno lo mide con la magnitud de ambos deportes, y por supuesto respetando esas magnitudes, o sea, el fútbol es el fútbol, el hockey es el hockey, Luciana Aymar es más para el hockey de lo que Maradona fue para el fútbol. En términos, decía esta compañera de ella, ¿no? En términos de lo que representa haber estado al tope del ranking de las mejores jugadoras del mundo en cuanto a los últimos, no sé, 7, 8 años, ¿no? Sí, los dos últimos años elegida la mejor jugadora del mundo y 2 años anteriores también. Pero aparte lo que significan las Leonas como equipo, Carlos, me parece, el mensaje que transmiten. Sí, es muy lindo. Y aparte las chiquitas, insisto, de 7, 8 y 9 años. Están realmente enfervorizadas con la cuestión de las Leonas. Bueno, y Rosario es la cuna de Luciana Aymar, justamente, ¿no? Claro, por eso te digo, hoy en Rosario la figura de Luciana Aymar vos la encontrás en toda esta cuestión de carteles de publicidad. Imagínate que todas las grandes empresas... Tiene todo el marketing también. Claro, pero más allá de eso, lo que significa para Rosario esto de la rosarina de las Leonas y además la mejor jugadora del mundo, ha generado un clima muy, pero muy especial, insisto, especialmente en las chiquilinas. Uh-huh. Y esto, la verdad, que se nota muchísimo en Rosario, y desde la semana pasada, después me informaron cuando fui como un salame para comprarle a un amigo mío 4 entradas, me dijeron, desde hace una semana que no hay entrada para... Claro, Gil. Claro, ay. Que siempre en la luna de Valencia usted, el Frade, siempre imaginando la metáfora que viene usted. A mí me mandaron de Buenos Aires y digo, le voy a hacer una gauchada, voy a quedar como un duque. Sí. Dijeron, pero no seas estúpido. Bueno, 12 grados 6 décimas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, fresquete, te digo, ¿eh? Así que no salgan, ¿para qué va a salir? Se puede quedar en casa. Se prepara unos matacos y escucha, sobre la hora hasta las 10 vamos a estar

de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Así se llama nomás el tema de Joaquín Sabina, nos sobran los motivos. Vamos por más CTA. Los trabajadores y las trabajadoras decidimos nuestro propio destino. Votamos por la autonomía de los gobiernos, de los patrones y de los partidos políticos. El 23 de septiembre, votá Lista 1, Agrupación Germán Abdala. Pablo Micheli, secretario general de la CTA Nacional. Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital. El 23 de septiembre, votá Lista 1. Vamos por más CTA. Con frío o con calor. Sobre la hora, te acompaña todo el año. Apretando los dientes. 27 minutos pasan de las 8 de la mañana y uno de los escenarios que ha sido epicentro de un conflicto en donde se ve claramente cómo está dividida la sociedad, cómo está dividido, cuál es el planteo entre los poderosos y los que luchan, es justamente Villa Constitución. Una vez más, Villa Constitución, que tiene una vastísima historia de lucha. Nuestro compañero Carlos del Frade siempre lo recuerda. Estás ahí, Carlitos, ¿no? Sí, sí, perfectamente, estoy escuchando. En Villa Constitución, si uno puede caracterizarla, es una ciudad que está asignada seguramente por las luchas obreras, ¿no? Es una marca en la historia política argentina, la lucha obrera de la UON, porque la lucha obrera de la UON siempre fue seguida por la lucha de la ciudad. La ciudad abraza a los metalúrgicos, como se está viendo ahora en Paraná Metal. Bueno, justamente uno de los dirigentes históricos de esa UOM de Villa Constitución, y cuando digo históricos, hago un entramado que surca los últimos 40 años de la historia argentina y que lo trae a este presente de una manera muy vivida, porque es protagonista también de este presente, es Alberto Piccinini, que actualmente es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, de la que estamos hablando, y a quien estoy saludando, tengo el enorme placer de saludar. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Aquí Mauro Federico desde Buenos Aires y Carlos del Frade desde Rosario, te estamos dando la bienvenida. Bueno, realmente, digamos, me están haciendo, digamos, algo que me hace hasta tener ganas de llorar y de acordarme de cosas, ¿no? El Frade lo conocemos, estamos cerquita, y recuerdo, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió en Villa Constitución. Bueno, y es un orgullo que podamos seguir luchando por un mundo mejor, por una distribución más equitativa, y bueno, contra un sistema que es desigual. Uh-huh. Así que yo les mando un gran abrazo a todos ustedes, y realmente me siento muy emocionado con todas las cosas que has dicho, ¿no? Bueno, nuestro respeto para usted, Alberto, y para su historia, para su trayectoria y para este presente que, como decíamos recién, lo tiene como protagonista ineludible. Queríamos preguntarle, hablando de ese presente y aprovechándolo, ¿qué está pasando en Paraná Metal hoy? Pero me gustaría también aprovecharlo para hacer un contexto de la situación y contar un poco qué es Paraná Metal, teniendo en cuenta que seguramente hay muchos oyentes del otro lado de nuestro del dial escuchándonos que no tienen presente de qué se trata este conflicto y qué es lo que hay en disputa. Bueno, lo que ocurre es que Villa Constitución empezó por los años 50, digamos, a ser un lugar en donde se venían a instalar fábricas, y bueno, y empezó con Asindar, después fue Mecon, que ahora es Paraná Metal. Uh-huh. Y después fue Tenari. Bueno, fue una ciudad de desarrollo y que trajo a mucha gente que éramos de distintos lugares. Por ejemplo, yo había nacido en La Vanguardia, que uh-huh. está a 40 kilómetros de Villa Constitución, y toda la gente fue buscando trabajo. O sea, se vino a Villa Constitución y los alrededores. ¿Y por qué? Porque era una zona en donde había desarrollo, estoy hablando del año 50, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde había desarrollo y había posibilidad de que la gente creciera dentro mismo de la sociedad. Bueno, lo quiero hacer cortito, pero mucha gente venimos del interior, alguna gente vino de Entre Ríos, otra del departamento, y abarca toda la zona desde Rosario hasta San Nicolás, por supuesto con, digamos, Villa Constitución como centro. Bueno, significaba una esperanza muy grande, un desarrollo de la economía y poder tener, digamos, trabajo, porque antes no había esta cantidad de trabajo. Bueno, lamentablemente también uno va creciendo en algunas cosas y va entendiendo lo que es la distribución de los recursos. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Acá se utilizan sueldos en donde a los compañeros no les alcanza para vivir dignamente. Bueno, por esa razón hoy estamos peleando para mantener un sueldo que sea equitativo en cuanto a lo que necesitan los trabajadores. Uh-huh. Y además, no digo que vamos a ser todos iguales, pero hay cosas en las cuales tienen que asegurarse dentro de una sociedad en donde se distribuyan los recursos. Bueno, yo quiero decirlo y lo digo y me hago cargo. Estamos en una sociedad injusta en donde la distribución de los recursos no es la que tendría que ser una organización civilizada. Hay un reparto que no es equitativo y mucha gente hasta pasa hambre y mucha gente también hasta no tiene la atención adecuada, digamos, en cuanto a la salud. Bueno, por todo eso nosotros estamos luchando en Villa Constitución. Uh-huh. Específicamente la situación de Paraná Metal guarda relación seguramente con, o tiene una historia previa a la aparición de este empresario tan mediatizado en los últimos tiempos como es Cristóbal López, pero indudablemente el destino y el futuro de Paraná Metal está ligado a lo que este hombre hizo a lo largo de la administración de estos últimos meses en la metalúrgica Paraná Metal, ¿no es así? Sí, yo personalmente no lo conozco, pero sin lugar a dudas sé que es el representante de una cantidad de gente que tiene dinero y que lo utilizan. A él aparece él, digamos, como la figura que negocia. Uh-huh. Pero, bueno, ¿por qué no venimos a conversar? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no nos sentamos en forma civilizada para ver, digamos, con cuánto puede vivir la gente, digamos, teniendo en cuenta el alza del precio que ha ocurrido en los artículos de primera necesidad? Entonces, si fueran seres humanos civilizados, tratarían de sentarse y de hablar con nosotros, pero lamentablemente nosotros no alcanzamos a poder sentarnos en una mesa, digamos, a solucionar los problemas de la gente, porque está bien que algunos ganen más que otros por su capacidad, por su conocimiento y todo, pero hay gente que, bueno, no le alcanza para comer, entonces hay empresas contratistas donde gana la mitad de un sueldo de un compañero efectivo. Y eso hay que corregirlo, hay que hablarlo, hay que distribuir de una forma más equitativa. Yo lucho por un país mejor, lucho por un mundo mejor, pero tendríamos que tener la responsabilidad. No, tiran un proyecto, si les gusta bien eso, y si no, bueno, se irán o le pagaremos lo que corresponde. Yo creo que me parece que eso no habla de una sociedad civilizada. Uh-huh. Y creo que los que tenemos alguna edad tenemos que tratar de convivir en el reparto de los recursos. Bueno, lamentablemente, mientras siga existiendo este tipo de sistema, vamos a tener los inconvenientes que tenemos hoy. Uh-huh. Pasemos en limpio, ¿cómo está la situación hoy de los trabajadores de Paraná Metal, Alberto? Bueno, está muy difícil porque ellos quieren trabajar con 300 personas, pongámosle, y hay 1.200 personas trabajando en esa fábrica. Uh-huh. Entonces, no es tan sencillo, digamos, resolver el problema. Ellos dicen que han hecho acuerdos. Bueno, nosotros no sabemos los acuerdos que han hecho la fábrica, no participamos en eso, pero sí en el trabajo, en la distribución de los recursos, en los turnos de los compañeros, en la obra social, bueno, en todo lo que hace a la vida de una persona. Uh-huh. Así que yo creo que tendríamos que ser más humanizados, que tendríamos que entender que a veces no nos gustan algunas cosas, pero yo soy muy cuidadoso. Yo tengo mi idea, por supuesto, yo no me olvido lo que pasó en Villa Constitución. Uh-huh. Yo no me olvido de que nos metieron presos a nosotros y un paro por 2 meses que realizaron los metalúrgicos, igual nos derrotaron. Y después vino, digamos, eso fue en el gobierno de Isabel Perón, digamos, y después vino la dictadura militar. Entonces, no estoy hablando porque a mí me parece, estoy hablando de lo que pasó en Villa Constitución. Claro. Y nosotros volvimos, cuando volvió la democracia, recuperamos el sindicato en el año 84. Y bueno, con diferencia, con puntos de vista diferentes, pero aplicando la democracia, con todos los errores que tengamos, nosotros tratamos de convivir y de que los trabajadores sean respetados como seres humanos. Uh-huh. Eso que quiero destacar, como seres humanos. Carlos. Sí, en relación a lo que dice Alberto, primero los que crecimos cerquita de ellos, tenemos una admiración muy profunda con Alberto. Muchas veces nos echaron por aguantarlo a Alberto, entre otras cosas. Y bueno, pero luchamos por una sociedad mejor. Sin duda que es así. Y yo simplemente quería agregar a lo que dice Alberto una noticia que ha causado también sensación acá en Rosario y que va a ser sensación a nivel nacional. La Asociación Empresaria de Rosario cumple ahora 75 años. La Presidenta de la Nación va a venir a ese acto. ¿Sabe dónde se va a hacer ese acto? No. En el City Center. No me digas. En el casino de Cristóbal López. El mismo empresario que les dice ahora a los trabajadores de Paraná Metal, como reciente decía Alberto, que solamente él le va a dar trabajo a 300 trabajadores. Y a los otros 900 que le pague un subsidio al Estado. Esa es la solución que propone el amigo de la familia presidencial, en donde la presidenta, en uno de los negocios que le dio en el City Center, en el Casino de Rosario, van a celebrar 75 años de una asociación empresaria que siempre estuvo a favor de la persecución a trabajadores como los que representó históricamente siempre Alberto Piccinini. Mirá qué símbolo de esto que te está diciendo Alberto. Sí, es una buena caracterización, Piccinini, de quién es este Cristóbal López y de cuál es su relación con los sectores de poder, porque en definitiva da la impresión que a estos niveles de privilegio económico este caballero no accedió por mérito propio, me da la impresión, ¿no? Claro, y yo quiero decir una cosa, que a pesar de la diferencia que tenemos, los puntos de vista diferentes que tenemos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a una mesa, a conversar, a encontrar una salida. Nosotros queremos una respuesta para toda la sociedad. Por más que no compartamos determinadas cosas, somos dirigentes y tenemos la predisposición de sentarnos en una mesa, de conversar, de encontrar una salida. Esta es la obligación de un ser humano. Aunque haya diferencia, tenemos que hacer una mejor sociedad para que la distribución de los recursos sea equitativa. No digo que sean todos iguales, sino que sea equitativa. Entonces, los que tenemos alguna responsabilidad, tenemos la obligación de sentarnos. Yo tengo diferencia con alguna gente, pero me voy a sentar en la mesa a ver cómo podemos encontrar una solución para miles de personas que están pasando necesidades. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. No hablo por mí, digamos, o mi familia. Hablo por la sociedad para que la violencia no aumente y que nosotros tengamos esa responsabilidad. Tenemos diferencias, bueno, tenemos diferencias políticas, diferentes puntos de vista, pero hay autoridades, tenemos que sentarnos a hablar, a conversar y a ponernos de acuerdo. Yo quiero vivir en un mundo civilizado, pero también tengo que poner la cara. Entonces, no quiero pelearme con nadie, pero la distribución de los recursos no es equitativa. Y bueno, yo voy a defender el lugar de donde vengo, de la clase trabajadora. Uh-huh. Y bueno, y porque esa pelea me parece que está más vigente que nunca, El miércoles va a haber una jornada nacional de lucha en todo el país, en la que, por supuesto, los trabajadores, los obreros de Villa Constitución, los trabajadores, los compañeros de Paraná Metal van a tener mucho que ver, ¿no? Me imagino, Alberto. Sí, somos una parte, porque no es solamente en Villa que hay este problema. No, no, claramente. Por eso quiero decirlo con serenidad también, digamos que tenemos que sentarnos, que tenemos que hablar, que tenemos que ser seres civilizados. O sea, yo ya tengo 68 años, entonces no estoy buscando romper, estoy buscando componer, que podamos vivir, que podamos tener una sociedad mejor, que se repartan los recursos en forma más equitativa. O sea, yo, a pesar de los años, apuesto a una vida mejor, a no pelearnos y a encontrar una salida para la gente que tiene necesidades básicas. Carlitos, pensaba cuando lo escuchaba decir Alberto recién, tengo 68 dijiste. 68 años. Años, en la metáfora de los mineros de Chile, ¿no? Y en la importancia de escuchar a los más veteranos en estos momentos de crisis, ¿no? En estos momentos de conflicto. ¿Qué te parece? Por eso sigue siendo el líder de los trabajadores metalúrgicos y uno de los referentes más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, porque esa experiencia sirve para marcar el futuro, y esto que repite y que viene muy bien de lo que significa realmente una civilización basada en la justicia, me parece que es algo muy simple pero muy difícil de concretar, y me parece que es un horizonte a futuro. Por eso lo siguen y por eso sigue siendo el dirigente que es. Uh-huh. Bueno, Alberto, le mandamos un abrazo muy grande. Le agradecemos muchísimo este contacto telefónico. Seguramente nos vamos a estar viendo en estos días, porque más allá de estas aciagas jornadas de lucha que tenemos por delante y de las que estaremos participando codo a codo los trabajadores y las trabajadoras de todo el país, el 23 de septiembre hay un hecho histórico que esperemos podamos lograr reflejar para que la sociedad no solo se entere, sino que se consustancie con esta elección tan importante que va a haber en la central de los trabajadores de todos los argentinos, ¿no? Bueno, yo le agradezco a ustedes que me permitan llegar a la gente y le mando un gran abrazo a mi gran amigo, a pesar de que tenemos algunos puntos de vista diferentes, pero un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Alberto, como siempre. Alberto Piccinini, muchísimas gracias. Carlos, un abrazo grande para vos también. Nos vemos, un abrazo. Mire usted, haciendo caso de lo que decía Alberto Piccinini, el tipo quería estar tranquilo, dice, bueno, vamos a pelear, pero vamos al diálogo, buscando un símbolo de paz, ¿eh? Le cantaba Charly García, para Alberto Piccinini. Con frío o con calor. Sobre la hora, te acompaña todo el año. Hoy noto la presencia de un escote prominente. No. No me ponga esa carita. Pero esa me inhibió, ya está. Arranqué con ganas de hacerme el romántico. Cuando bajé la vista, porque yo siempre... Pero no, es que es así esto. Mire, yo aprendí a mirar a los ojos a la gente. Hombres y mujeres, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Y cuando... En un momento bajo la vista así para ver qué tenían las manos. Vamos a arrancar. Y veo... sus prominentes senos. Esto está más para una canción. Podías poner una de los campaneles. Pero ¿cómo va a venir así? No, pero no estoy a... No. Súbase eso, cara. Ahí está. Es una chica. Yo estuve en un colegio de monjas. Es una bestia. Si la viera la madre. Pero no tengo escote. La madre es Mauro es una bestia. Lo que tiene es un... buena aclaración. Bueno, a pesar de su escote prominente y de esas... ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? Muy buen día, ¿cómo le va? A usted le va bárbaro. Y ya, me puso mal igual, ¿eh? Me yo puso hago mal. Lo que puedo, mire, no me gusta mucho eso. ¿Qué que cosa? Me dijo, no me gusta. ¿Qué cosa no te gusta? Sí, no me gusta que me miren el escote. Está bueno no. Eso. Quédense no, tranquila, pero, está ¿sí? bueno eso. No está bueno. A ver. Eso sí que está bueno. No. Mire, cuando el frutero acomoda los melones en la puerta de la frutería para que se lo mire la señora, los señores. No. Claro, viejo. Hay que agarrarlo. ¿Y qué hace el frutero? Agarra el melón y dice. ¡Ay, rocío de miel! Dice, ¿eh? Ay, y aparte, lo toca en los hemisferios, así, a ver si está... ¿Qué está diciendo, por Dios? Si me deja... Paremos acá. No está colorada, está violeta, boludo. Bueno, ¿qué le pasa? Se ponga nerviosa, vamos. Bueno. Veo un montón de papeles, viene. Sí, tenemos mensajes... De los puños llenos de verdades. De la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dice la gente? Eduardo de Lomas del Mirador, todos los sábados me regalan sus palabras mientras tomo los primeros mates. Ah, bueno, qué lindo. En tercer grado le contesté mal a la señorita y enviaron una notificación a mis padres. Luego de eso, mi viejo, un tano recto, me hizo pedirle disculpas a toda la escuela. Y como postre, cuando llegué a mi casa, me dieron una paliza. Después de eso, no contesté nunca más. Postdata, me acotaba Rama, que lo atendió a nuestro querido oyente. Dice que le dejaron la parte de atrás. Para chiflar mono, como decían en el barrio. Mire usted, si yo hubiera hecho eso con uno que yo sé, mire, no sería... Otro gallo cantaría, mire. Vamos. Javier de Mataderos, muy bueno... el editorial, ¿en qué situación se encuentran nuestros compañeros que no tienen la educación necesaria para interpretar correctamente los discursos de las listas? ¿Les aclaramos las cosas o los confundimos más? No, me parece que siempre hay que aclarar, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, Javier, yo estoy de acuerdo con que siempre hay que aclarar, siempre hay que decir la verdad y siempre hay que decir de dónde uno habla, ¿eh? Esa es la idea, no se acomode más el escote, ¿no? Yo, era una broma, pero por favor, Palmeiro. Ya está, ahora ya me dejó. Usted se está acomodando. Aparte, no puede leer un mensaje y acomodarse el escote. Leer un mensaje y acomodarse el escote. Pero usted fije la mirada en el papel que está hablando con Javier de Matadero, Federico. Puedo. Bueno, Javier, muchas gracias. Héctor de Don Bosco. En Racing han pintado los bustos de Vita y Perón. La vez que no puedo evitar los bustos, me dice Héctor de Don Bosco. Y otra vez me remite. Se da cuenta, cambien las palabras. Los que los pintaron son tan tarados como los que pusieron esos bustos en una entidad deportiva. Respecto al tópico, hasta Frondizi la educación política fue buena. La educación pública. Pública. Y para Carlos le hace una pregunta, ¿alguno de los presidentes argentinos era porteño? Para Carlos. Haciendo memoria, la verdad, no sé, de la Rúa era cordobés. Sí, Alfonsín era de Chascomús, Menem era de La Rioja. Duhalde que ejerció bonaerense también. Sí. La verdad que... ¿quién es de Santa después, Cruz? Después le vamos a trasladar a sí, Carlos, si que había, seguramente... Si había alguno porteño en aquella época, estoy pensando, digo, alguno de facto en la década infame puede haber sido, no sé si justo. Bueno, le preguntamos a Carlos, esperá, quiero decir algo de lo de Racing. Poner los bustos de Eva y de Perón da la impresión que responde más a un homenaje a lo que representan la administración de Perón y Evita en la década del 50, entre otras cosas, época en la que se construyó el estadio Juan Domingo Perón, que así se llama además el estadio, porque era muy propio de aquellas épocas, que obra que se realizara tuviese el emblema, la insignia, el distintivo del peronismo, y que tuviese además el nombre de alguno de los fundadores del peronismo, o de los símbolos que el peronismo gustaba perpetuar. La figura, por supuesto, de Perón y de Evita son las más comunes. De hecho, usted lo sabe, mi querido Héctor, que los hospitales, las escuelas, ¿cuántos hospitales, cuántos hogares de escuela se han fundado, se han creado durante esa época y tienen el nombre Evita, Juan Domingo Perón, Evita Pueblo, Presidente Perón? Si usted me pregunta a mí, personalmente, a mí no me gusta que sea así. La verdad que a mí también me genera cierto rechazo que todo se llame, pero no porque sea antiperonista, sino porque me da la impresión que no hace falta para perpetuar una obra necesariamente, si uno lo ve desde hoy, hacer esto, nombrarlo. Pero usted piense en algo, Héctor. El peronismo estuvo proscripto desde el año 55 hasta el año 73. Estaba prohibido nombrarlo al peronismo. Entonces, la necesidad de recuperar ese nombre, me parece que tiene mucho que ver con esto de la redenominación, es decir, de volver a denominar como en aquel entonces Perón denominó a los monumentos que él erigió, a las obras que llevó adelante. Y eso creo que es respetable también, creo que hay que tenerlo en cuenta. Me parece sí una barbaridad que hayan pintado, que hayan pintarrajeado los bustos de Perón y Evita que están allí en la sede de Avenida Mitre de mi querida academia. Muy bien, y nuestra amiga Sol, de producción, recuerda a su profesor Emilio, un joven profesor suplente de cuarto grado. Que dice que siempre sobre el final de la clase nos leía Elige tu propia aventura, y entre los compañeros votábamos para elegir cómo seguía la historia. ¡Qué lindo! Es una dulce. Elige tu propia aventura. Sí. ¿Qué aventura se te habrá imaginado? Ahí está. 9 años, ¿por qué te tiene? ¿Cómo habrá seguido la aventura, Sol? Debe tener una imaginación esta nena. Sí, mucha imaginación. No quiero ni más. A los 9 años ya sería una pequeña... muy prolífica. Los teléfonos, por favor. 4535-5900 o 011-4535-5999. Y tenemos también una dirección de correo electrónico. Que es sobrelahoraradio@gmail.com. Me dicen muchos que a veces, por ejemplo, el otro día pasó con la entrevista que hicimos, esa gran entrevista que logró la producción conjunta con Ada Morales y Susana Trimarco. A propósito de lo que era un nuevo aniversario del asesinato de María Soledad, mucha gente que se quedó sin escucharla, yo me llamaba, me dice, che, en serio, yo puse en Twitter, gran entrevista, qué sé yo, y mucha gente me la pidió, y yo me calché y dije, toma, entra acá y bajala de nuestra página. O sea que ustedes pueden escuchar programas anteriores, incluso este mismo programa a partir de esta tarde. Sí. ¿A dónde? A www.sobrelahoraradio.com.ar. Muy bien. Bueno, José Pepe Peralta es delegado de la Comisión Interna del Banco Ciudad. Silvana Fico, ¿se presentan ellos en el informe? ¿Sí? ¿Con nombre y apellido? Exacto, sí. Entonces no lo voy a presentar yo porque si no, dirían los maestros de radio, es redundante. Nuevas organizaciones sindicales, en este caso la Asociación de Personal Jerárquico de Bancos Oficiales. Mi nombre es José Pepe Peralta, en este momento soy el primer delegado de la Comisión Gremial Interna de Banco Ciudad. Nosotros fundamos la agrupación Germán Abdala de Banco Ciudad y esta es la segunda vez que tenemos el honor de haber ganado las elecciones dentro de la bancaria como para representar a los trabajadores. Lo que estamos haciendo es buscando la representación real de los trabajadores por fuera del sindicato que nos ha representado durante tanto tiempo, que nos ha entregado en realidad durante tanto tiempo. Fundamentalmente lo que estamos aspirando es a democratizar mucho la discusión adentro, tendiendo a que los trabajadores entiendan y discutan adentro cuál es el proyecto de banco que se quiere para encuadrarlo dentro de un proyecto de país, que es lo que estamos trabajando desde la agrupación. Y así lo entienden los compañeros. Yo soy Silvana Floco, secretaria general de la Unión Personal Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro gremio es

8 minutos pasan de las 9 de la mañana. Suena una versión bárbara, ¿eh? Uno de los gustitos que nos damos a la mañana. Linda versión de un hermoso tema de Fito Páez, Tres Agujas, del primer disco de Fito, del 63. Interpretado magistralmente por, fíjese qué versión, el flaco Luis Alberto Spinetta. ¿Está por ahí Carlos del Prade? ¿Sí? Sí, los escucho muy bajo. Si nos levantan un poco el retorno, mejor. Parate, Carlos, parate. Ahí está, ahora sí, me parece. Va a ver que nos escucha más alto. Bueno, hay un tocayo suyo acá en el piso que me dice, uy, está del Frade. Lo tengo a Carlos Chile acá con nosotros. Oh, ese es un fenómeno. Así que, ¿cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Qué gusto escucharte, Carlos. Para mí siempre es un placer poder saludarte. Igualmente, Carlos, porque además ahora vas a ser secretario general de la CTA de Capital. ¡Qué fenómeno! Ya está. Che, esperá, hay una elección primero. Vamos a ganarla. La ganamos y después formalizamos. Usted ya está como siempre. Parece hincha de Central usted. Qué bárbaro. Bueno, en un ratito vamos a estar charlando con Carlos Chile. Ustedes saben, uno de los dirigentes históricos del MTL y uno de nuestros candidatos en la ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones de la CTA este 23 de septiembre. Pero antes, Carlos, nos quedamos comprometidos y enganchados con esta idea de evocar al maestro, a los maestros, a los que recordábamos. Y bueno, tenemos un bloquecito, queremos también escucharte a vos, y en un ratito vamos a escuchar a una compañera de Suteba, de Quilmes, que también nos va a hablar del Día del Maestro. Pero a ver, contame vos, ¿qué te acordás? Yo lo que me acuerdo de los maestros y de las maestras, yo me acuerdo del piso del jardín de infante, que era muy humilde, donde iba. Me acuerdo siempre del piso y de la sensación de ese piso. Era un piso de madera, como los que venían antes, en casas antiguas, en lugares en donde comenzaban a funcionar los jardines de infantes, que en aquel momento no se sabían bien si eran privados y públicos, porque tenía que ver más con la iniciativa del barrio y con maestras que se juntaban. Y ahí yo me acuerdo que alguna vez lloré, me acuerdo mucho de esa sensación, que lloraba porque extrañaba a mi mamá y a mi papá. Y me acuerdo de algunas sensaciones de lo que fue la caricia de la maestra, del juntarme con la manito de otros compañeros, y a partir de allí esa sensación me quedó como siempre. Ese es el primer recuerdo de una maestra. Uh-huh. El tranquilizar, el llanto, la idea de que no había soledad siempre y cuando hubiera cerca una maestra y los compañeritos de una escuela. Esa es la primera postal. Te agarramos de sorpresa, Carlos Chile, en este caso, y le doy el apellido para que no te confunda, vos desde Rosario, pero ¿dónde hiciste tu primaria? ¿Te acordás? Arranqué acá y después en Chile. Después, ajá. O sea, empezaste acá siendo los primeros años del colegio. Tal cual, y después. ¿En Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, sí. Ajá. ¿Y qué te acordás? ¿Te acordás de algún maestro? No, me acuerdo muy poquito, me acuerdo. La verdad que mis recuerdos son fuertemente chilenos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, como para nosotros, más allá de las cordilleras y fronteras, hay una gran patria latinoamericana. No jode, que te acuerdes de... No, este, vos sabés que mis recuerdos son de levantarme en un Santiago. Yo vivía en una zona, yo diría, en aquel Santiago entre rural y urbano. Uh-huh. Y a las afueras, digamos, del centro. Sí, sí, y un Santiago donde el agua solía ser una escarcha muy grande, ¿no? Y el pasto era muy blanco, era un frío terrible, precordillera, una cosa muy linda, muy linda, pero hay que bancarse detrás de eso, sí. Y no intenten ninguna carrerita, ¿no? Ibas a la escuela en esa, digamos, esa era la geografía cuando te levantabas. Para sí, ir a la escuela. Sí, tal cual. Y después siempre me llevé muy bien con la escuela, sí, la verdad que disfrutaba ir a la escuela. No eras un estudiante de esos que, díscolos, digamos, que se borran y que desaparecen y que los padres los andan persiguiendo con las notas. Y... No, para mí la escuela era qué sé yo, como estar en un lugar que me gustaba mucho, que me divertía, era muy travieso. Ajá. Sí. No le voy a meter chicana. Yo me defendí, yo me divertía y las maestras me sufrían. Porque hoy se comprometieron a hablar de Sarmiento, pero yo pensaba que habrá pensado, ¿cómo habrá mirado Chile Sarmiento, no, en aquel momento, del Frade? No, y de Chile Sarmiento no tiene más que decir palabras de agradecimiento, porque no. Se exilió Se exilió en Chile y con Carlito Chile, por lo que dice, Sarmiento era un tipo muy atorrante. Aparte, muy de pibe, le gustaban mucho las mujeres, e incluso llega a recordar en sus cartas algunos amoríos con mujeres, incluso de 70 años, cuando él tenía 40 y pico, diciendo, pero bueno, no sé si a usted alguna vez le pasó, pero yo estaba sentado al lado de una dama de 70 años, y bueno, sentí que algo se me paraba y entonces tuve que... Viejo putero, Vos sabés, Carlos, que está llamando por línea privada el Instituto Argentino Sarmientista para excomulgarte. El presidente de Sarmiento de Junín. Las propias cartas de Sarmiento. Sí. Hay un gran libro, Cuyano Alborotador. Exacto. Que, y además están las cartas de Sarmiento, que son fabulosas, el libro que recopila esas cartas. De García Hamilton, el libro. Exactamente, el libro del desaparecido García Hamilton, pero además hay un libro de las cartas de amor de Sarmiento son terribles, ¿eh? Son impresionantes. Era un viejo caliente Sarmiento, ¿no? Y aparte hay un mito con esto de que nunca faltaba clases. Claro, ¿cómo no iba a faltar a clases si en San Juan casi no había clases? Por el tema del calor que hacía en San Juan. Y cuando soplaba el sol, da menos. Entonces, claro, Sarmiento no faltaba mucho a clase porque no había mucho clase. Otra que los 180 días. Si había 18, era mucho ahí. Era mucho. Y el tipo, claro, fue un fenómeno porque el tipo estaba mucho más allá de lo normal. Pero lo cierto es que algunos mitos son muy interesantes. Y hablando de esto del Instituto Sarmientino que me decía Ale, el problema, como siempre decimos, no son los tipos que siguen a Sarmiento. El problema son los sarmientudos. Claro. Los que creen que son más papitas que el Papa diciendo cosas que Sarmiento en realidad no fue. Pero fíjate vos lo que son los recuerdos. Yo me acuerdo de un año muy muy feo que pasé, que fue el año 78, tenía 15 años, y a mi papá lo habían echado como perro, le habían mandado el telegrama de despido en la Navidad del 77. Yo nunca me voy a olvidar de ese momento de mi vida. Lo vi en esa mesa de Navidad, mi papá llorando desconsoladamente, como nunca vi llorar a muchas personas, y menos la figura del padre. Fue muy fuerte. Y me acuerdo que el 78 fue un año pésimo. Yo iba a una escuela secundaria privada, la Dante Alighieri, íbamos con Fito Páez, con el Tata Martino, entre otros. Y me acuerdo que nos pedían tener un determinado buzo para hacer gimnasia. Y me acuerdo que yo ni siquiera le dije a mi mamá y a mi papá que había comprar ese buzo. Fue un año en donde comimos polenta y solamente polenta. Y entonces cuando llegó la nota sentí una cosa muy fuerte porque me habían puesto A. La A significaba ausente. Claro, no había ido nunca a gimnasia. Entonces cuando la dirección de esa escuela, que estaba muy vinculada a la dictadura, llama a mi padre para reprenderlo, yo le terminé diciendo a mi papá, papi, la verdad que no te dije nada porque vos estás desocupado y me parecía una estupidez gastar plata en esto. Prefiero llevarme la rendida. Y me acuerdo que esa es la otra postal de aquellas maestras que obedecían a un sistema y no reparaban en la situación individual de los pibes. Pero es una postal muy fuerte porque contrasta con la mayoría de las maestras donde nos enseñaron otros valores. Y por eso estamos donde estamos. Maestras como Lidia Braceras, que es secretaria general de SUTEB en Quilmes, y que en esta columna, Carlitos, reflexiona sobre la actual situación de los trabajadores de la educación, conmemorando justamente su día. Mi nombre es Lidia Bracera, soy la secretaria general del SUTEBA de Quilmes. Realmente la tarea de los docentes siempre ha sido una tarea muy compleja porque nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, pero que en los últimos años, producto de las condiciones de trabajo y de los salarios que están, digamos, en el límite de la pobreza de los maestros, este trabajo se ha hecho aún más difícil y más complejo. Y además porque las condiciones sociales y económicas de los alumnos y de nosotros mismos complejiza aún más la tarea. La reserva de lucha de los docentes es muy grande, se ha demostrado en todas las luchas que hemos librado durante la década del 90, en la Marcha Blanca, en la Carpa Blanca, en las luchas que estamos desarrollando actualmente junto al resto de los estatales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, con una gran ayuda en este momento, que es esa gran rebelión estudiantil que seguramente se va a irradiar desde la capital federal al resto del país, porque las condiciones de las escuelas son las mismas en todos lados. Entendemos que tanto la educación pública como los maestros y profesores tienen un gran futuro en este país para seguir luchando por levantar esta escuela pública que ha sido tan vapuleada, que han tratado por todos los medios de privatizarla y no han podido, gracias a la lucha de las comunidades educativas. Por lo tanto, desearles a todos los maestros en su día y profesores un muy feliz día, pero además decirles que todo lo que hemos conseguido hasta ahora lo hemos hecho a través de la lucha. Por eso entendemos que es muy importante seguir en este camino y que apostamos muchos docentes del país a que el 23 de septiembre, en las elecciones de la CTA, en la lista 1, donde estamos unidos docentes y trabajadores de la educación auxiliares, podamos entre todos nuclear una gran fuerza para luchar contra un sistema económico y contra un gobierno que habla de beneficios para la educación, pero que en realidad ha ido recortando el presupuesto y ha ido empeorando las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores docentes. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana. Como anunciamos y como ya lo presentamos, está con nosotros aquí para compartir estos últimos 30, 40 minutos de programa Carlos Chile, un queridísimo compañero de muchos años de militancia dentro del ámbito territorial de la Central de los Trabajadores de la Argentina, uno de los fundadores del MTL, este movimiento territorial que tiene una impronta muy importante y un desarrollo de trabajo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo muy, muy, muy grande, que destacamos cada vez que podemos, porque han sido y son referentes en experiencias de autoconstrucción y tienen, además son colegas, porque hay una hermosa experiencia de radio que están llevando adelante aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora, bueno, tenemos el enorme orgullo, el enorme placer de contarlo como en la cabeza de nuestra lista 1 aquí para las próximas elecciones de la Central de los Trabajadores de la Argentina en la Ciudad de Buenos Aires. Nada, arranquemos con todo. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo está preparándose la CTA de Capital para esta elección? Bueno, yo diría que más que para prepararnos para la elección, lo que nosotros venimos haciendo es prepararnos para los próximos 10 años. Uh-huh. Tenemos la cabeza muy puesta en lo que viene. Podría sonar como un acto de soberbia, ¿no? Pero en realidad, en la capital existe la particularidad que existen dos listas mayoritarias, una de ellas integrada por los compañeros de la central y otra integrada por compañeros que no han estado en la central. Entonces eso hace que no haya una equivalencia. Nosotros que esperamos poder aportar significativamente al triunfo nacional, que es nuestra tarea al momento. Uh-huh. Y por eso hemos decidido una estrategia que es la de que voten tantos compañeros como podamos, de que haya, que sea muy muy celosa el cuidar las elecciones, primero que nada entendiendo que es un proceso que estuvo de ensayo, ¿no? que es experimento, que es creación popular, que es desafío, y que hay que vivirlo como tal y con alegría. Esto no es tradicional. No se trata de elecciones en el marco de la cultura tradicional del unicato y donde el más tramposo gana. Se trata de construcción de poder popular donde los compañeros tienen que utilizar este vehículo para dirimir el modelo de central y el modelo de país por el cual vamos a pelear en los próximos 10 años. Uh-huh. Así que estamos, primero que nada, muy contentos porque no consiguieron quienes intentaron robarnos la alegría, tensionando esto, diciendo que si habían dos listas se quebraba la central, de que poníamos en crisis a la central. Primero que nada, nosotros creemos que quienes construyeron este argumento lo construyeron desde la idea de que la democracia era una escenografía montada, era chamullo, era papel picado. Para convalidar, digamos, un proceso político que no tenía que ver con la representación genuina de los trabajadores, ¿no? Tal cual, digamos, jugamos a las elecciones como, uh-huh, hacen los gremios tradicionales, y en ese juego el aparato gana. Después dijeron, bueno, este es una pelea de aparato, etcétera. Bueno, tampoco entendía. Lo cierto es que no nos pudieron quitar, no nos pudieron robar la alegría, pero aparte de eso, en la medida que fuimos creciendo en este desafío, desafío que yo digo, es creación y es acuerdo político de compañeros que creemos en la central y que son compañeros con los cuales tenemos diferencia. Por eso hay que diferenciar a los compañeros de aquellos que intentan apropiarse de los que hemos venido construyendo. Ahora, ¿qué mirada jodida, y aprovechá para tomar el mate la pregunta, qué mirada jodida la de los que ponen en el ojo del análisis esta disputa de aparatos, ¿no? O sea, vos lees los medios hegemónicos, ¿cómo plantean esto? El aparato de ATE versus el aparato de CETERA. Y qué profunda ignorancia del proceso de construcción que se dio en la CETERA en los últimos 15 años, ¿no? Porque, digo, la importancia que tiene que un referente de los movimientos territoriales de la central, única organización sindical que reconoció al desocupado como trabajador, porque la CGT claramente nunca lo hizo, siempre vio al desocupado como alguien que está fuera de la posibilidad de afiliarse, de sindicalizarse. Qué importante es que nuestro referente principal en la Ciudad de Buenos Aires sea un hombre del movimiento territorial, ¿no? Sí, bueno, yo en ese sentido, Víctor es un tipo muy cuidadoso, ¿no? Es Genaro. Sí, el Tano. Para nosotros Víctor, Víctor. Por ahí hay algún desprevenido que está por ahí. Para nosotros Víctor, el Tano, digamos. Es un tipo muy generoso en este sentido. Y yo siempre suelo hablar de los dos modelos, ¿no? Y digo que lo que emerge es la discusión de un modelo, ¿no?, corporativo, ¿no?, que intenta hacer una federación de sindicato contra la organización de los trabajadores como son. Y Víctor nos dice, no, Chile, los movimientos sociales también son sindicatos, porque cada cual sindicaliza sus reclamos. Entonces, pero digamos, para que la gente nos entienda mejor, entre una es una federación de sindicatos tradicionales, ¿no?, dicho sea de paso, CGT, y otra es la CTA, que no tiene nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver. La verdad que no hay ninguna foto que nos contenga, ninguna. No tenemos nada que alternar con ellos, no queremos. Y nosotros venimos planteando, porque nosotros hay compañeros con los que tenemos diferencias, y es bueno decirlo, pero es de esa diferencia hay que aprender, ¿no? Nosotros hemos sufrido mucho y nos ha dolido mucho el día que se votó la ley de flexibilidad trucha. Ajá. Y que nuestro secretario general, ¿no?, Hugo Yasky, se fue a Olivos junto a Moyano y la presidenta para convalidar esa ley de movilidad trucha. Nosotros estábamos marchando en la calle, a la misma hora, con los jubilados. En ese acto habló Pablo, hablé yo. Y desde ahí que a mí me viene dando vuelta en la cabeza, y lo venimos conversando, que el dato de época de este continente es la constituyente. Bueno, de acá nos vamos para Quilmes, a este ensayo que estamos haciendo en el país. Pero el dato de época es que las nuevas constituyentes no tienen cheque en blanco para nadie, ¿no? La cláusula de revocatoria de mandato es muy fuerte en el continente. Es el fin de la impunidad, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que una central como la nuestra, ¿no?, tan audaz, tan creativa, todo el mundo está mirando este proceso, América Latina, no existe nadie, no existe ni la COP, ni la de Bolivia, ni la CUT de Chile, ni la PCNT, ni la nueva central venezolana, ni la central, no existe ninguna central que elija a su dirigente por voto directo. Esto es un hecho extraordinario, y por eso digo hay que disfrutarlo, pero a esto hay que pegarle una vuelta más de tuerca. Claro. Entonces, después de lo que nos pasó en la marcha de eso, digo, en el próximo Congreso de la Central nosotros vamos a plantear la modificación de los estatutos y que en la Central no haya cheque en blanco para nadie, ¿no? Incorporar esa cláusula de revocatoria. Efectivamente. ¿No? Que permitiría, digo, para ser más explícito, que ante una situación en la que haya un cuestionamiento fuerte con la conducción, los trabajadores puedan plebiscitarlo y pedir, bueno, se terminó, vamos nuevamente a elecciones. Fuerte, ¿eh? Sí. Pero además, revolucionario en términos de lo que es los estatutos de las organizaciones sindicales, ¿no? Aparte de época, con un fuerte sentido de época y con la idea, no hay cheque en blanco para nadie, porque esa cláusula tiene que ser para el último de, o digamos, para el primero, para el que tenga más responsabilidad, como para el compañero que tenga la menor responsabilidad. Vos mencionaste recién el episodio de Hugo Yasky, en este caso asistiendo al acto donde se presentaba la movilidad jubilatoria en Olivos, mientras el conjunto de compañeros y de compañeras que vienen luchando hace años por el 82% móvil movilizábamos en la Plaza de los Dos Congresos. Pero yo quería llevarte con esto a un análisis un poco más político de la cuestión. ¿Qué significó la aparición del kirchnerismo hacia adentro de la CTA? Yo sé que es un tema que a veces es picante, a Víctor le dice, no discutamos, no pongamos el eje ahí, pero no estoy poniendo el eje, simplemente me interesa una reflexión tuya, porque muchos compañeros interpretan que el kirchnerismo produjo una fractura al interior de las organizaciones del campo popular. No, yo, la primera cosa, creo que ideológicamente planteado, el kirchnerismo no tiene relación, no se sitúa de la misma forma que una tendencia que, digamos, estaba de moda, que era el neoliberalismo ortodoxo. Lo cual no tampoco lo ubica como una fuerza de ruptura. No es el menemismo, digamos. No es el menemismo, no. Digamos, hay ruptura táctica, pero hay continuidad estratégica, dicho en otros términos, digamos. O sea, hay un proyecto al cual le dan continuidad, ¿no? Y intentan ser prolijos administradores de ese proyecto, presuponiendo de que este modelo se resuelve si nosotros resolviéramos los problemas de corrupción de fondo, ¿no? Menemismo, ícono de la corrupción en la Argentina, nosotros hacemos un poco mejor las cosas, y esto no funciona. Este modelo es un modelo que aparte genera corrupción, primer tema. El segundo tema tiene que ver con Como no es un modelo de ruptura, por eso nosotros venimos planteando el tema de la constituyente, no tiene ninguna posibilidad de resolver los problemas de fondo porque no administran el poder. O entonces administran la estructura, pero quien tiene el poder en la Argentina son las multinacionales. Carlitos sacó un artículo hace un par de días, ¿no? Muy interesante, sobre la pobreza en Santa Fe y lo que ganan las 10 empresas más poderosas de Santa Fe. Un artículo interesante sobre el tema del aceite, del aceite de soja, sobre el tema de los cereales, sobre el manejo de los puertos. No hay una real ruptura de la matriz distributiva. No hay. Entonces, pero aparte, para que eso se exprese en voluntad política, hay que modificar la constitución del Pacto de Olivos y el Consenso de Washington, quien establece que los recursos naturales en este país son botín de guerra de los gobernadores. Está feudalizada la riqueza en este país. Por entonces, eso la barriga en San Juan, por eso esa tal experiencia. Cual, claro. Tal cual. Entonces, ahora, este es un tema. El otro tema es qué efectos causó el kirchnerismo al interior del campo popular. Si hay algo que hizo bien el kirchnerismo, si hay algo que saben hacer y que han hecho muy bien, es cooptar, ¿no? Disciplinar, chantajear. En definitiva, debilitar la capacidad de combate de nuestro pueblo. Porque este modelo, como genera injusticia, genera bronca permanente, entonces la única forma de gobernar es a partir de construir la ecuación consenso-represión. Y ellos han sabido construir consenso a partir de los recursos del Estado. Por eso, un país que crece, ¿no?, a ritmo asiático, no consigue bajar su tasa de pobreza. Y la única forma de contener eso es construyendo un colchón, ¿no?, debilitando la capacidad de combate de nuestro pueblo, ¿no? Pues este gobierno lo que no se banca es la universalidad. Claro. Este es el problema. Claro. Entonces, escuchaba el argumento el otro día en respuesta a esta trilogía de principios que plantea la lista 1 y que compartimos desde la fundación misma de la CTA, esto de la independencia de la central sindical, tanto de los patrones, de los empresarios, del poder político, de los partidos políticos y del gobierno, ¿no? Y Hugo Yasky respondía y decía que, bueno, una cosa es ser independiente del gobierno y otra cosa, hay algunos que son dependientes de la oposición, decía, marcando o queriendo emparentar a algunos de nosotros con el pensamiento de la oposición política, hoy traducida, si se quiere, en los emergentes de determinados partidos que tienen participación. Yo, ¿cómo ves este fenómeno? Porque, digo, nosotros siempre con Carlito acá planteamos en términos mediáticos, ¿no? Ni 678 ni el Grupo Clarín. O sea, nosotros queremos buscar, desde el punto de vista del discurso mediático, un posicionamiento que nos autonomice de la mirada oficialista y de la mirada de los grupos empresarios, ¿no? En realidad, sí, ellos han sabido construir cuando cae la dictadura, cuando la dictadura se derrumba, el que advierte la necesidad de construir nuevos mecanismos que puedan combinar, entendiendo que los mecanismos duros de las dictaduras habilitaban procesos como los de Nicaragua, El Salvador, los de Chile, digamos, un proceso de resistencia superior de los pueblos, digamos, ¿no? Que costó cientos de miles de vidas en este continente. Y Estados Unidos emite un documento que es el documento de Santa Fe 1, ¿no? Kissinger, idea, ¿no? Y plantea el tema de las democracias tuteladas en el marco de un bipartidismo, ¿no? Un bipartidismo que debe ser capaz de garantizar la continuidad del sistema. El bipartidismo tiene como principal elemento ese, ¿no? Es el modelo norteamericano, ¿no? Puede ser el olor a azufre de Bush para ¿cómo es que se llama? Para el comandante, o puede ser la cara afroamericana de este hombre que produce tantos muertos como producía Bush. Sí, sí, Barack Obama. Claro. Sí, sí, Obama, digamos, no, o de Condoleezza Rice, digamos, no es un color de piel, no son republicanos o demócratas, no son negros o blancos, ¿no? Es el modelo, eso es lo perverso. Es intangible, eso no lo tocan, ¿no? Eso no... Que en realidad nosotros nos llevan siempre a ese terreno. Siempre nos quieren llevar a ese terreno. No, o estás conmigo o estás contra nosotros, ¿no? Ese es categórico, ¿no? Ahora, lo cierto es que si algo, ¿no? Hay algo que nosotros nos autocriticamos y por eso tenemos necesidades a cubrir, es que nosotros tenemos las ideas, tenemos las posiciones, ¿no? Que representan una mayoría y que consiguen instalar los intereses del país, de nuestro pueblo en el centro de nuestra reflexión, pero no hemos construido la masa crítica. De ahí la necesidad, por eso te digo, estamos pensando en la central de los próximos 10 años, estamos pensando en la central, nosotros creemos que en los próximos 5 años la central va a tener 5 o 6 millones, lo creemos, trabajamos para eso, no estamos convencidos, porque tiene que ser una central capaz de contener el dolor de los pueblos originarios. Lo hemos hecho con la constituyente, hemos recorrido el país, hemos aprendido. Nosotros, yo creo que la central es una extraordinaria escuela si uno está dispuesto a aprender, ¿no? Si alguno de los dirigentes cree que se la sabe todo, de que está de vuelta y que tiene que dictar cátedra en el Día del Maestro, ¿no? Indudablemente, esa central no sirve. Nosotros necesitamos una central de pizarrón en blanco, siguiendo con los dibujos, ¿no? Donde podamos ir escribiendo colectivamente nuestra historia. Entonces. Bueno, vamos a seguir charlando. Estamos conversando en una charla animadísima, mate de por medio, con Carlos Chile. Él es nuestro representante en las elecciones de la CTA en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, candidato a secretario general. Así es. ¿Qué tal? Qué honor. Vamos a hablar en el próximo bloque sobre las particularidades de esta elección, sobre, bueno, qué cantidad de porteños estamos habilitados para votar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de la CTA que queremos para los próximos 10 años. Uno se cree que nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Linda canción, qué linda canción, qué linda canción, aquellas pequeñas cosas. Una versión hermosísima de este tema de Serrat, por su autor y por la negra. Tenemos llamados. Sí, tenemos llamados. Pero espere, diga bien los teléfonos, porque bien, llama Mataza, llama José Luis Mataza. Que le mandamos un beso muy grande. Exacto, dos besos le mandamos. Bueno. Que es una suerte de ghost programmer. Está ahí atrás, es un fantasma que programa detrás de todo. Y dice, che, den los teléfonos. Es verdad. Me llaman a mí para que quieren dar mensaje. En vez de dar los teléfonos de la Bueno, madre. Los teléfonos son 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen los oyentes? Héctor de Don Bosco, yo como jubilado de Luz y Fuerza no puedo votar, pero Oscar Lescano, que también es jubilado, sí puede comandar el gremio. Así son los sindicatos de la CGT. Bueno, en relación a lo que hablábamos recién de la mecánica que tienen las organizaciones sindicales nucleadas en la CGT. Eduardo de Capital Federal, le brindo todo mi apoyo a Carlos Chile, es un gran referente de la CTA y sé que va a ganar. Un gran abrazo. Toma, mira qué optimismo, vamos todavía. Beatriz de Recoleta, definición de este presente político: obsceno, desvergonzado, criminal, hipócrita, ignorante, destructor, degradador de la naturaleza y de la sociedad. Hay que cambiar el sistema político, pero tanto el oficialismo como la oposición no tienen capacidades intelectuales y morales para hacerlo. Bueno. Mario de Barracas, ya que Recalde quiere implementar una ley para que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas, yo le sugiero que la amplíe haciendo participar a los jubilados de las ganancias del ANSES. Qué chicaneras que son, ¿eh? Bueno, me encanta, dale. Javier de Mataderos, no soy antiperonista, pero los símbolos que representan al peronismo hacen que la clase obrera se duerma en estos en vez de luchar por sus derechos. Bueno. Eugenia de Palermo, soy una luchadora nacional, juntamos firmas en nombre de la CTA, siempre estuve con De Genaro y siempre lo voy a estar. Bueno, la fanática de Genaro. Vamos bien. ¿De dónde era? De Palermo. Mirá, ¿no? Y no es de Lanús, Víctor, escuchá, porque él en la luz tiene como la patriotista, sí, ahí. Sí. Bueno, vos lo conocés también, así que. Y hace todos los deberes para que. Y me voy a la luz, mirá vos, sin quererlo me voy a la luz. No sé dónde está viviendo. Yo, la verdad, que lo conozco como un referente de las luchas de los médicos del Hospital Narciso López y de los médicos en toda la provincia de Buenos Aires, porque él es un referente indiscutible de esas disputas, de esas peleas. Es un dirigente médico que entendió tempranamente que los médicos eran también trabajadores, que no era aquel profesional liberal que imaginó Florencio Sánchez, ¿no? En aquel sainete de mi hijo el doctor, sino que era un laburante y que el hospital era ese lugar, ¿no? El lugar de lucha de los médicos. Me refiero a Hugo Amor. Huguito es candidato a secretario general adjunto de la CTA en la provincia de Buenos Aires por la lista 1, acompaña a nuestro amigo Hugo Cachorro Godoy. Un lujo de candidato. Es un lujo de candidato. Los dos, che. Hugo, ¿cómo te va, mi viejo? Buenos días a todos los que están ahí. A vos, Mauro, también. Está Carlos Chile acá también. Sí, por eso. Con nosotros. Un abrazo a Carlos. Y me permito presentar también a otro compañero, a quien no tengo el gusto de conocer también como a Hugo Amor, pero al que todas las referencias lo indican como un compañerazo. Se llama Tony Borjas y es candidato a secretario general también por la lista 1 de las elecciones de la CTA en la localidad de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense. ¿Cómo te va, Tony? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, compañero? Bien, muchas gracias por atendernos, No, también. Bueno, Huguito, ¿cómo nos estamos preparando para esta CTA en la provincia de Buenos Aires? En una elección de las que en el poroteo previo se presenta como la más dura, ¿no? Como arrancamos de atrás. Ahí va a estar la pelea, ¿no? La pelea fuerte. Va a ser una pelea dura, pero creo que, bueno, en el caso nuestro, que entramos a la CTA por un plebiscito del gremio, de todos los profesionales de la salud, y estamos en la CTA porque vinimos a buscar un lugar con el conjunto de los trabajadores, pero en un nuevo modelo sindical donde la democracia, el pluralismo sean el sello distintivo y obviamente las decisiones del conjunto de los afiliados de cada uno de los gremios y de la propia central. No es casual que se dé esta disputa interna. Nosotros, con nuestra participación en la lista única, en la lista 1, venimos a firmar precisamente esta dirección. Estamos firmemente convencidos de que apoyando, votando y militando por la lista 1, estamos afianzando esta dirección que nos llevó a incorporarnos a la CTA y que es la única valedera para que los trabajadores puedan jugar un rol protagónico en la política de nuestro país. Acá estamos defendiendo estos derechos junto con otros compañeros como Cachorro, como Rosas, como los compañeros de agentes de propaganda médica, organizaciones sociales y sindicatos que están en esta lista en la provincia de Buenos Aires. Como dice acá nuestro compañero Carlos Chile, en la previa uno supone que ahí se arranca de atrás, la lista 1 arranca de atrás, pero está cortando distancia paulatinamente, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, Carlos, acá? No, yo creo que la primera cosa hay que decir que en la provincia de Buenos Aires es donde el poder y el club de los intendentes ha jugado y han intentado quedarse con la central, ¿no? Y, pero es bueno decir intendentes, y yo diría los intendentes, y también incluyendo a algunos intendentes supuestamente progresistas. En Morón, donde está Tony, ¿no? El día 15 de junio, desde el municipio nos metieron 4.000 fichas, ¿no? 4.000 fichas de personajes, de dirigentes políticos, a los cuales nunca les interesó la central. Pero aparte esto es una cosa rara, disculpame Hugo que me meta acá, pero lo cierto es que una central ilegal, ahora el poder está interesado en la legalidad de nuestra central. A ver, Tony, contanos un poquito más cómo es esto que pasó en Morón. Sí, en Morón, nosotros venimos construyendo la central, hace años, ¿no? Nosotros, la central para nosotros se construye todos los días, cotidianamente en los barrios, en los sectores de trabajo, en las fábricas. Acá tenemos muchas fábricas, nosotros, por el crecimiento que tuvimos en ATE durante este tiempo, hemos creado una seccional, que es la seccional Burlingame Ituzaingó de ATE, y veníamos laburando como para crear la nueva CTA de Burlingame Ituzaingó. Pero, y nosotros en casi 3 años hemos llegado a casi 3.000 afiliados, donde 700 y pico serán de ATE y otros 2.000 y pico compañeros de los barrios, privados, vecinos, comerciantes. Y bueno, entonces en esta etapa, donde se vienen las elecciones de la CTA, y bueno, y esta interna que tenemos, que para nosotros es una alegría, lo vamos a llevar con alegría el 23 nuevo, en la CTA Morón Única y Tuzaingó hemos definido, nuestra agrupación ha definido no abrir la nueva CTA de la CTA Burlingame y Tuzaingó, sino quedarnos por el avance que han hecho, como escuchaba recién, los gobiernos, ¿entendés? Porque en un momento nosotros decíamos el PJ, pero el PJ, Sabatella no es el PJ. Sabatella metió alrededor de 5.000 trabajadores o 5.000 afiliados, en donde un grueso de afiliados son la gente de las cooperativas. Pero también hay todos unos personajes del EDE, que es el partido de Sabatella, que bueno, con eso no tenemos contacto, pero con el tema de las cooperativas sí, estamos en el cuerpo a cuerpo, tanto en el distrito de Morón, Urlingame y Ituzaingó. Ellos lo afilian, pero nos van a votar a nosotros, hay que ir a pelearnos. Y nosotros lo estamos trabajando, porque todos los compañeros de la cooperativa le están mintiendo, le dicen que si no votan la lista 10, se termina la Argentina Trabaja, porque eso le va a hacer mal al gobierno, que de la lista 1 nosotros pretendemos, nosotros los municipales, que ellos estén sin trabajo. Y bueno, entonces ahí hay todo un laburo, y aparte es re bueno, porque digo, hay un clima acá, en la historia de que se creó los nuevos municipios, Hurlingham y Tusengó, porque en el 96 se partió del partido Morón, digo, nunca vimos funcionarios haciendo asamblea. Digo, esto también trae una contradicción, porque nunca se preocuparon por los trabajadores municipales, pero hoy los funcionarios bajando a hablar con la cooperativa, y muchos de la cooperativa ya conocen lo que es la central, porque, digo, son parte de la central durante muchos años. Entonces, ahí hay una contradicción, que ellos bajan a hacer, y entonces a nosotros no viene bien, porque nosotros decimos la independencia de los gobiernos y de los patrones. Entonces, digo, los funcionarios haciendo asamblea, explicándole a la gente que se quedan sin trabajo, y eso es mentira, porque la central históricamente viene planteando el pleno empleo, y que si hoy hay cooperativas, decimos nosotros, fue por el producto de toda esta lucha durante todos estos años que hemos estado en la calle, y que le hemos exigido al gobierno que para paliar la situación, digo, hoy están las cooperativas, pero antes había planes sociales que también los teníamos afiliados, porque también los punteros los manejaban a los planes sociales. Si no subían a los micros, se quedaban sin planes sociales. Hoy lo están presionando a los trabajadores y le están mintiendo. Y por supuesto que están metiendo otra cosa que es importante decirlo, que nosotros no queremos la unidad de la clase trabajadora. Nosotros no queremos la unidad de la clase de la trabajadora. Y nosotros salimos a decir que lo que no, en la central no está permitido es hacer de la CTA una CGT. Lo que no está permitido es querer fundir nuestra central dentro de la CGT. Entonces, que el movimiento obrero no se hace con la unidad de algunos dirigentes, sino que se construye desde abajo. Por eso nosotros, desde el año 91, desde el grito de Bursaco, venimos planteándole el avance un nuevo modelo sindical, claro, en la Argentina. Claro, claro. Déjame que le dé participación también a Hugo, que seguramente tiene una mirada puesta en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo viste seguramente la recorrida que has hecho, Hugo Amor, por otros distritos en la provincia? Bueno, yo noto, como decían ustedes, venimos de atrás, pero no tan atrás. Lo que se ha hecho es recoger la experiencia de un montón de sectores, organizaciones sociales y sindicatos, y en múltiples actos públicos la lista 1 se viene consolidando y viene llevando la campaña sobre todo un terreno que está vedado para la otra lista, que es la calle. Y eso me parece a mí muy importante, porque no solamente nosotros estamos presentes en los actos, sino que estamos presentes en la lucha cotidiana de los trabajadores de la provincia. Por ejemplo, con la presencia de Pablo Cachorro y los dirigentes principales en el corte de Paraná Metal, bueno, con la convocatoria al paro conjunto para el día 15 del ATE y la CICOP, con una movilización en la Casa de la Provincia solicitando la apertura de la discusión salarial en paritarias. Es decir, me parece que la diferencia entre las dos listas está que decimos a veces cosas parecidas, pero en realidad los que decimos lo que hacemos, lo que decimos, somos los compañeros que estamos en la lista 1 y las organizaciones que están en la lista 1. Se viene una semana brava, pero en el buen sentido, una semana, sí, en donde vamos a mostrar claramente el potencial de movilización, de solidaridad de toda la clase, porque en definitiva lo que va a ocurrir el miércoles, lo hablábamos con Piccinini, con Alberto Piccinini hace un ratito en Villa Constitución, se va a reproducir en un montón de lugares en la Argentina. Y esta estrategia que el otro día Víctor de Genaro describía también aquí en nuestro programa, de no tomar este cierre de acto eleccionario como una sola actividad, ¿no? Como generalmente se suele hacer o hacen los partidos políticos, un solo acto, no. Va a haber decenas de actos, 30, 40 actos en todo el país, ¿no? Y eso me da la impresión que tiene un valor para mostrar el despliegue, el desarrollo territorial que tiene la central y sobre todo los compañeros de la lista 1, ¿no? Claro, y me parece que precisamente esto marca, lo que hacemos marca las diferencias en lo que serían los destinos y el papel que va a jugar la CTA en la vida política nacional. Nosotros lo que estamos proponiendo es la unidad en la lucha y no someternos a ninguna a ningún gobierno, a ningún partido político. En la provincia de Buenos Aires está claro, y lamentablemente porque serían bienvenidos, ¿no? Pero hasta ahora no tenemos pedido de apertura de la discusión salarial en paritarias por parte de los compañeros de SUTEBA. Cosa que serían bienvenidos porque obviamente un contingente tan importante como son los docentes ayudaría a que esto se defina en un sentido favorable a los trabajadores. Claramente. Lamentablemente hasta ahora no se han pronunciado los compañeros, creo que están haciendo consultas, y bueno, se han pronunciado nosotros junto con la JB, judiciales y ATE, hemos hecho una carta conjunta al gobernador Scioli, y también incluso gremios de la CGT nucleados en FEGEPA han solicitado formalmente la apertura de la discusión salarial paritaria ante la negativa cerrada y total de un gobierno que, como el Nacional, dice no tener plata y ir al default y se sienta a discutir salario con los trabajadores, cuando todos sabemos que, por un lado, aumentó la recaudación y por el otro, claramente, el gobierno nacional ha postergado el pago de la deuda que del gobierno provincial hasta diciembre del 2011 y no cobra intereses. ¿Quién le atará las manos a Scioli, no? En esto, ¿quién se le atará, no? Y bueno, acá hay muchos que tienen las manos atadas, no solo Scioli. Ajá. Si fuera Scioli solo, bueno, no me preocuparía porque es parte de un gobierno. Ajá. A mí lo que me preocupa es que algunos compañeros, por privilegiar ya una estrategia electoral con vista al 2011, en cierta manera estén en una política no hacer olas para no perjudicar la performance electoral del gobierno nacional y del gobierno provincial. Hugo Amor, candidato a secretario general adjunto de la CTA en la provincia de Buenos Aires por la lista 1, Germán Abdala, y Tony Borjas, candidato a secretario general de la CTA de Morón. Un abrazo grande a los dos. Bueno, por favor. Saludos, y buenos días. Nosotros nos quedamos los últimos minutitos del programa con Carlos Chile. Vos sabés que esto que contabas de Sabatella, de Morón, de esto de la afiliación que hizo de manera casi compulsiva a estos 4 o 5 mil compañeros para hacerlos votar, también en la Ciudad de Buenos Aires pasó, ¿eh? O sea, a mí me consta porque me han contado, por ejemplo, en el ámbito de la legislatura, mucha gente se afilió a ATE los últimos tiempos solo para votar gente de los bloques ligados al Frente para la Victoria, para votar a la lista 10, digamos, ¿no? Sí, bueno, mira, yo digo dos cosas, ¿no? La primera, gente que no tiene nada que ver, que el 24 se va de la CTA, se desafilia, ¿no? Sí, pero aparte que ni, no la conoce, no sabe lo que es, pero no, vos sabés, dos cosas, yo quiero, la primera cosa, estamos muy contentos porque la elección se ha nacionalizado. El hecho político de este año es la elección de la central, es el hecho político. Y es el hecho político, primero que nada, porque el poder intuye de que se ha abierto un camino, y entonces a partir de eso, por supuesto, intentan suturar esto de andar haciendo constituyente por el país, esto de constituir al pueblo en sujeto, protagonista, hacedor de su destino, es una cosa complicada. Algunos los ponen nerviosos. Claro, viste, dice que esto con que desayunaron, ¿no? Entonces, pero lo cierto es de que hay dos elementos centrales. El primero es que saben que el modelo sindical del Unicato está herido de muerte. Está herido de muerte. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Eso es así. Primero que nada por los fallos judiciales, pero esos fallos fueron construidos a partir de la CGT, de los argentinos para acá, por pelea y heroísmo de compañeros que han desafiado las patotas, los aprietes, que se han quedado sin laburo, que han puesto por delante los intereses de la clase, los intereses personales, con mucha generosidad, y eso está herido de muerte, y vamos, ¿no?, a un nuevo modelo donde cada vez más, y los jóvenes fundamentalmente, aquellos que no se bancan, ¿no?, y que la rebeldía, que si hay joven sin rebeldía, bueno, no hay juventud. Entonces, los jóvenes que van para adelante y van abriendo camino. Los jóvenes sí, y los compañeros que han hecho historia, eso se va juntando. Este es un tema. Entonces, la posibilidad de un nuevo modelo. Y el otro elemento, el otro elemento, es que indudablemente la central ha hecho un aporte histórico, ¿no? Un aporte que tiene que ver con entender que la evolución del modelo capitalista, ¿no?, que los modelos económicos evolucionan y que necesariamente la organización de los trabajadores debe evolucionar. ¿no? Que nosotros no podemos tener un sindicalismo parecido al anarcosindicalismo del cual nos sentemos hijo y heredero, ¿no? Pero que necesitamos que evolucione. Necesitamos meterle una dinámica donde nosotros podamos construir respuesta con la vista mirada, mirando hoy el drama de nuestra gente, el dolor de nuestra gente, comprometidos con el dolor de nuestra gente, pero con la capacidad de mirar a 10 años adelante para ver cuáles son los desafíos que tiene la clase. Y la CTA es ese aporte, el poder lo intuye. Y no le preocupa solo la Argentina, le preocupa que este modelo se extienda por el continente. Vos fijate que los franceses, la semana pasada estuvieron los griegos, siguiendo la experiencia de la CTA en la Argentina. Los franceses, los griegos, los portugueses, donde la crisis más profunda, ¿no?, se comienza a decir, bueno, hay que mirar la Argentina, hay que mirar el modelo, hay que nuclear y sindicalizar a los excluidos, hay que construir una central de todos los trabajadores. Para todos aquellos que siempre nos dicen cuando nos llaman, che, ¿cómo me gustaría poder votar un candidato con el que me sintiera identificado? ¿Cómo me gustaría poder ir a una elección y decir, quiero votar a esta gente y no por descarte? Acá lo tienen. Carlos Chile se llama, es candidato a secretario general por la lista 1 en las próximas elecciones, que el 23 de septiembre nos permitirá a todos los trabajadores y trabajadoras afiliados a la CTA decidir qué destino queremos para nuestra central para los próximos 10 años. Gran gusto charlar con vos, Carlos. Un gusto y muchas gracias. Y bueno, y nos vemos el día 24. Un abrazo grande. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, sobre la hora. Una buena costumbre. Bueno, nos vamos, ahí viene Carreteando, ahí veo. ¡Oh! Venga, siéntese, compañero, ¿cómo le va? Gracias, Mauro, ¿cómo está? ¿Qué dice, amigo? Un placer estar con vos. Ah, el placer es nuestro de darles el pase, como cada sábado. ¿Qué preparan para hoy? Lindo el programa hoy. Sí, tenemos un programa bastante interesante. Estuve cenando anoche con Horacio Pagani. ¡Epa! Y estuvimos hablando de fútbol, de cosas que realmente... ¿Se fue de gatos? No, de gatos no, esa es una costumbre ya. Comer. Pagani es una costumbre. No, es una costumbre cenar con Pagani. Un grande Horacio. ¿Estuvieron en La Raya, no? No, estuvimos en otro boliche. En otro boliche, sí. Bueno, gran gusto, darles el pase. Gracias, Mauro, un fuerte abrazo y te felicito como siempre. Ya llega Carreteando en la continuidad de la programación de M990. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 8 aquí en Sobre la Hora. Chau.